Los museos guardan la historia y reviven en su interior hechos trascendentales que nos acercan a sucesos ya ocurridos. Con el término museo entendemos actualmente el conjunto inseparable del lugar físico de las colecciones, de las obras y su organización, de las funciones desarrolladas por la institución, ya sea didáctica, promocional o científica, y de su papel social. A estos aspectos se refieren las disciplinas de reciente formación que se ocupan del museo, la museografía, relativa a los aspectos estructurales y técnicos en cuanto a su arquitectura, sistematización, equipamiento, exposición, y la museología, que tiene por objetivo la historia de la institución y sus funciones sociales. Cada 18 de mayo se celebra el Día Internacional de los Museos y se dedica a realizar actividades dirigidas a la comunidad que contribuyan a difundir el conocimiento de las piezas o colecciones museables y a preservar el papel del museo como institución cultural dedicada a preservar el patrimonio y memoria colectivas. En Cuba, los museos, según la Asamblea General del Consejo Internacional de Museos, ICOM, son instituciones permanentes, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y de su desarrollo, abiertas al público, que adquieren, conservan, investigan, difunden y exponen los testimonios materiales del hombre y su entorno para la educación y el deleite del público que lo visita. Albergan colecciones de objetos de interés artístico, histórico o científico, conservados y exhibidos para la enseñanza y el entretenimiento del público. En nuestro país, la museología y la noción de patrimonio cultural cobran verdadera vigencia a partir del triunfo de la Revolución Cubana, en que se promulgan las leyes para su protección, la de los monumentos nacionales y locales y la referente a los museos municipales. Se creó además la Comisión Nacional de Monumentos, la Escuela de Museología y el Centro Nacional de Conservación, Restauración y Museología. La verdadera función de un museo es la de investigar, conservar, presentar y sobre todo formar y educar. Es un vehículo para la formación científico-materialista de las nuevas generaciones. Ellos constituyen ese fundamento de riquezas materiales y espirituales que nos identifican como grupo o sistema social, como nación y como cultura, y que a su vez forman parte del patrimonio mundial. En nuestro territorio contamos con dos museos, uno ubicado en Playa Girón, que recoge gran parte de la historia de lo sucedido en abril de 1961. El otro está situado en la comunidad de Soplillar, que ejemplifica claramente cómo fue el encuentro de Fidel el 24 de diciembre de 1959. A todos los que demuestran en su quehacer el interés por la historia y su conservación, muchas felicidades. Para este espacio, Kenia Otaño Fundora. Museo Girón. A solo metros de las arenas donde derrotamos al imperialismo yanqui en 1961, es un fiel testimonio de esta gran victoria del pueblo cubano. Cuenta con importantes colecciones de historia, armas, técnica de combate, numismática, documentos y vestuario. Museo Girón. Abierto a usted de lunes a domingo. Monumento Nacional.